la perspectiva, ¿no? Hasta ahora, bueno, primero hemos introducido, hemos empezado a ver lo que es una epistemología, cómo se entiende la epistemología, qué pasa con el conocimiento científico, los modos de abordarlo a partir de dos grandes concepciones, digamos, una mirada bastante general, con un carácter, si se quiere, hasta historicista, porque hemos hecho un recorrido, y luego sí, digo, un recorrido por el desarrollo de la definición de ciencia para entrar en lo que es ciencias sociales, y lo que estamos tratando de dilucidar, digamos, la pregunta general que da vuelta, y por eso hemos devuelto a la redundancia el primer trabajo práctico que hicimos, o uno de los primeros que hicimos, es ¿qué pasa con la epistemología y las ciencias de la comunicación, la comunicación social? Si es posible pensarlo, si no. Y para eso estamos también trabajando escuelas, teóricos, grupos de investigadores que se dedicaron a la comunicación social. No solo a la comunicación masiva, sino que a la comunicación cara a cara, la comunicación interpersonal y a la comunicación gestual, como ustedes se habrán dado cuenta en la lectura de estos textos. Por eso decía un cambio de perspectiva, ¿no es cierto? Hemos trabajado en la unidad 2, las dos grandes escuelas, lo que en algún momento ECO denominó apocalípticos integrados, ¿no? Con esta mirada integradora de la comunicación de masas como una especie de cemento que ayuda a consolidar el estilo de vida, la identidad de una nación, como lo es la Mass Communication Research, ¿no? En estas figuras de Lazar, Feldemerton, y su propuesta teórico-metodológica de la teoría de rango medio. Y en ello hemos incluido los estudios sobre efectos. Recuerden que trabajamos estudios sobre efectos en el marco de la Mass Communication Research solo cuando hacemos mención de la teoría situacional o fenoménica, no antes. ¿Eso les quedó claro? ¿Queda clara esa idea? Porque yo después me encuentro, para mí es una babada, una cosa que yo explico fácilmente, después me encuentro con que la gente no logra, hablo de los exámenes finales, no solo de los parciales, hablo de los exámenes finales, principalmente la gente no logra después, si yo le pregunto, la pregunta es, ¿cuáles son las diferentes etapas sobre los estudios sobre efectos que conocen? ¿Cuáles son? Pregunta de parcial, pregunta de examen final. La teoría hipodérmica, muy bien. No sé quién está hablando. ¿Matemática? No. Esa, o sea, con esa se cambia la... Ah, bueno. Esa sería una teoría propuesta. La teoría hipodérmica, la teoría situacional o fenoménica y... De efectos cognitivos. Y la teoría de efectos cognitivos. Esos son los tres estudios o los tres modos diferentes de comprender los efectos. La teoría matemática y la teoría y el esquema del acto comunicativo de la web, recuerden, son los estudios puentes, los estudios bisagras que nos permiten, o a los teóricos les han permitido, los utilizan como estudios que aportan una nueva mirada sobre la comunicación. En el caso de la teoría matemática de la información, ¿cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los aportes que ustedes consideran que la teoría matemática de la comunicación hizo a la teoría situacional o fenoménica o a la constitución de la Mass Communication Research? Constituir a la comunicación como algo medible, como una cosa que es medible y mensurable. Sí, entiende a la comunicación como información, como una cantidad de datos. Sí. Entonces, el esquema, o sea, el esquema lineal de receptores, emisor o emisor y receptores. Sí, pero eso lo apegaría más a la teoría hipodérmica que a la teoría situacional. algo que aporta ahí la teoría matemática de la información, que no tiene que ver con la linealidad, sino que tiene que ver con la circularidad. ¿Qué cosa? La retroalimentación. El feedback. Por retroalimentación es uno de los conceptos, no por ser un concepto, sino por ser una nueva mirada de la comunicación, es decir, la posibilidad de respuesta, porque en el esquema inicial de la teoría hipodérmica no había respuesta, solo había reacción frente al estímulo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? En cambio acá, la teoría matemática de la información, si bien habla de información, y lo que le interesa es la transmisión de la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible y que sea comprendido por el receptor, uno de los principales aportes es el de feedback. ¿Cuál otro? Hay dos más por lo menos. ¿Cuál otro? Hay dos más por lo menos que ayudan a cambiar la perspectiva en relación a la noción de efecto y de comunicación. El ruido, es decir, la comunicación no es pura, como acá. Lo que dice el emisor, el receptor lo entiende tal cual el emisor quiere. ¿Se acuerdan que hablábamos de una comunicación intencional? Acá empieza a aparecer un factor de interferencia. Si bien la teoría matemática de la comunicación está puesto en el canal, el ruido corresponde al canal, está ligado a interferencias mecánicas. Cuando se extrapola este estudio de la teoría matemática de la información a la comunicación entre sujetos, la noción del ruido empieza a ser o a estar vinculada con el habla, ¿no? Un ruido más semántico, un ruido vinculado con interferencias, incluso en la comprensión, ¿no? Luego, cuando es, insisto, retomado por autores que trabajan sobre la comunicación de masas. ¿Y cuál otro? Sí, computación de masas, computación de sistemas. ¿Y cuál otro? La redundancia. La redundancia como un factor que puede facilitar la comunicación, pero no me refiero a eso. Esos son dos aportes también, pero no es el determinante. ¿Cómo definen a la comunicación? En oposición a lo que hace el Atwell. La noción de proceso, ¿se acuerdan que hablábamos de eso también? Proceso. ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso de la comunicación? ¿En oposición a qué? Que dice la abuela. Me voy yo sola con Cristian. Lawey, ¿qué dice? Habla de acto de la comunicación, exactamente. La noción de acto implica que entiende la comunicación como un hecho que puede separar, aislar, sacarlo de lo social, estudiarlo como si fuera una prueba de ensayo en un laboratorio. Por eso también no hay ningún tipo de interferencia. Por eso puede segmentar el acto comunicativo en grandes partes, ¿no? Que responden a estas preguntas. En cambio, ya los teóricos de la teoría de la información empiezan a hablar de proceso. Es decir, se da en un contexto y, digamos, en el momento que es estudiado, ese proceso es detenido. Digamos, ellos son conscientes de que es un momento dentro de un gran movimiento en el que se da la comunicación. Por eso pueden, por eso detienen el proceso y en ese momento hay alguien que ocupa el lugar de emisor y hay alguien que ocupa el lugar de receptor, pero va modificando, va cambiando, ¿no? Por eso la circularidad también de la que hablábamos. Bueno, y entonces decíamos, Teorías puente, teorías pizarra. Todas estas son preguntas de parcial y preguntas de final. O sea, cuando ustedes se acerquen al texto, a revisarlo, porque a esta altura ya lo leyeron dos o tres veces por lo menos. Lo subrayaron con lápiz una vez, subrayaron con flúor la segunda vez, extrajeron las ideas principales en, la no, en el papel aparte. Léanlo con este tono, digamos, ¿no? Estas son las cosas que nosotros vamos a preguntar, ¿no? Digo, entonces, esta como teoría puente hacia la teoría situacional o fenoménica. ¿Cuál es la teoría puente o bisagra que permite el cambio de la teoría situacional a la teoría de efectos cognitivos? Ya terminé. ¿La de? La teoría de usos y gratificaciones, exactamente. ¿Y por qué? Siempre viene el por qué. El por qué, desarrolle, complete, justifique. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los investigadores que elaboran este artículo? La famosa ¿qué? Inversión de la pregunta. Ya no nos interesa saber qué hacen los medios con las personas, sino qué hacen las personas con los sujetos. Y eso implica un posicionamiento absolutamente consciente y voluntario de cada uno, de cada individuo, de cada sujeto, de exponerse a determinado medio, en determinada circunstancia, de determinada manera. Y por otro lado, la figura de la gratificación, ¿no? Y de la necesidad. Y la competencia. Los medios de comunicación compiten con otras fuentes de gratificación. Bueno, y luego incorporamos la mirada de la teoría crítica. Los que compran en Página 2 habrán visto que este domingo salió una nota, un artículo sobre un libro, claro, por supuesto, yo me olvidé el nombre, pero que trabaja, donde se publican las cartas de y hacia Benjamin y Gretel Otto, no sé cuánto, que es la mujer, luego va a ser la mujer de Adorno y amiga de Benjamin, donde discuten, debaten, dialogan a través de las cartas sobre las producciones de Benjamin, ¿no? Ella era una lectora de Benjamin, una persona muy ilustrada también, quiero decir, muy instruida, y que va discutiendo sobre los distintos, las distintas producciones intelectuales de Benjamin, quedan registradas a través de estas. Así que si quieren, mírenlo en internet, si no, lean el diario. ¿Cuántos compraron en Página 2 este domingo? ¿Lo viste? Uno. ¿Cuántos compraron en Clarín este domingo? ¿Cuántos lo leyeron por internet? Che, ¿qué hacen los fines de semana? Leen el diario. Después de que durmieron, por ejemplo, porque salieron a bailar y todo eso. ¿Algún diario? Los estudiantes de comunicación social, ¿algún diario tienen que leer? La revista de mí, no la compré un planillo. Vamos a ver. Bueno, y luego la otra gran escuela entonces que trabaja la teoría de la comunicación de masas de manera global, de manera general y por supuesto con una perspectiva marxista es la teoría crítica. Y ahí es donde vimos el concepto de industria cultural, el iluminismo como herramienta de dominación, como mito, ¿se acuerdan que desarrollamos todo eso? Y el aporte de Benjamin en relación a la reproducción de las obras de arte, ¿no? De la reproductividad técnica. Bueno, y entonces hoy lo que vamos a ver justamente es una escuela que, como ustedes habrán leído, es una denominación que para la mayoría de sus integrantes no les encaja, digamos, porque ellos nunca conformaron un instituto, una escuela, un lugar físico como lo tuvo, como lo tiene la Mass Communication Research, como lo tuvo en su momento también la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, pero están unidos, digamos, por el pensamiento, por el modo de abordar la problemática. Y en este caso, y por eso hablaba cuando empecé con un cambio de perspectiva, no vamos a trabajar sobre los medios de comunicación de masa, sino que vamos a trabajar sobre la interacción y la comunicación cara a cara. Y el chino sabe un montón de eso. Y aparte llegué tarde, me perdí un pedazo. Pero no, no importa, pues yo fui repasando. Justo en el momento que llegué yo, hablábamos de frustración. Pasaba algo que es muy importante como premisa inicial. Como para saber de qué modo uno puede abordar los textos de la escuela de Palo Alto o del grupo de intelectuales que trabaja en lo que se denomina de algún modo escuela Palo Alto, universidad invisible, aquellos que trabajan con lo que sería el interaccionismo simbólico, la literatura así. Nosotros vamos a ver algunos de esos autores. Vamos a ver todos. Vamos a ver algunos aspectos. Ahora, todos los aspectos que tienen que ver con esta corriente se trabaja específicamente con lo que podríamos denominar interacciones sociales, eventos cara a cara, procesos y situaciones que tienen que ver con el ámbito de la vida cotidiana. Verán que uno de los textos que tienen es una especie, digamos, de manual que trabaja con estos autores y lo trabajan al igual que como lo trabajó para, por ejemplo, los estudios de audiencia americanos, lo trabaja también un autor como Mauro Wolf, que es un profesor de la Universidad de Bolonia, que trabaja, digamos, varios aspectos. En este caso particular, trabaja lo que se llama sociología de la vida cotidiana. Y ahí van a ver que hay una parte que tiene como lectura obligatoria, que es la parte específicamente que trabaja sobre Goffman, que es uno de los autores. Pero quería hacerle un poco un contexto de qué se refiere la escuela de Palo Alto, cómo surge, qué ámbito, qué características tiene. Sí, chicos, hola. ¿Qué Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maxi. Vamos a estar un segundito suma en la institución de Remar. ¿Me pueden escuchar? Remar es un centro de rehabilitación que ayuda a jóvenes como vos y como yo a que salgan del tema de la droga. Somos chicos que pudimos cambiar con Argentina y hoy estamos haciendo campaña difundiendo sobre lo que está pasando en Argentina y lo que es la droga. Hoy en Argentina más o menos un 10% de la población consume droga. No sé si te han enterado que es una suma muy importante de personas que día tras día se pierden y nadie hace nada para ayudar. Y acá en Remar tenemos granjas de internaciones gratuitas en casi todo el país. Acá en Rosario tenemos dos granjas. Pudimos abrir talleres y escuelas de capacitación para que no solamente salgan de las drogas, sino que se puedan resaltar nuevas sociedades que puedan tener un futuro de tres. De ganadería, carpintería, imprenta, cultura, mecánica. Hacemos cosas con nuestras manos para poder mantener el hogar. Yo te voy a contar un poquito. Yo soy de Uruguay y crecí con problemas de adicción a la pasta base de Paco. Tuve muchos años contigo con esta droga, robando, mintiendo, haciendo una cosa muy mal, te puedo asegurar. Que solo tuve que tomar una decisión en mi vida de buscar ayuda porque no había más. Buscar ayuda a la empresa de mi papá, a la familia de mi hijo, y hoy hacer una clase de voluntad y lo que necesito en mi vida es encontrar un grupo de jóvenes en una granja que estamos hablando de ahí. Y estamos formando muchas personas por su vida personal. Remar es una ONG, se sostiene a través de lo que hacemos nosotros, y esa compañía que tenés en tu mano lo hacemos nosotros con mucha fuerza y mucho valor para poder seguir adelante. Como no tienen ayuda del gobierno, pedimos una mano voluntaria. Si quieren ayudarnos, chicos, esto no tiene ningún valor, como les decía. Hoy la droga no hace excepción de personas, no tiene clase social y nadie está libre de este problema, ¿verdad? Y te dejamos este mensaje para que puedas entender sobre lo que está pasando hoy y por hoy con este tema. Que Dios te bendiga y se quede acá, compañero, va a pasar. Que voluntario, lo que puedan. Así que estamos bien, que la gente está viviendo. Claro, Cimentando. Yo soy de la agrupación Mariano Moreno y les venía a contar un par de cosas que venimos trabajando en el barrio. Quizás a muchos de ustedes ya les hemos estado contando que desde la agrupación estamos armando un proyecto para poder, entre todos los estudiantes de acá de la facultad, vecinos del barrio, instituciones sociales, poder armar un documental con la idea de recuperar la identidad barrial de este barrio, el barrio de la Sexta, barrio en el cual está emplazada nuestra facultad. La idea de este documental, que no solo el documental, sino que es un proyecto bastante más amplio que apunta no solo la creación del documental, sino también poder generar, por ejemplo, un archivo de consulta permanente que sea sobre la historia reciente y no tan reciente del barrio, generado por los propios vecinos. Nosotros pensamos también poder generar unas instancias de capacitaciones previas a lo que sería el armado en sí del documental, donde nos sumaríamos todos los que quieran participar, que también apunte, porque el espacio está pensado como también un espacio de práctica preprofesional para fundamentalmente la gente de comunicación social. Con lo cual nos parecía interesante poder armar talleres de capacitaciones previos que aborden la cuestión de los documentales, que aborde también cómo es la reconstrucción de las identidades. Mucho más caro. Claro, el que yo te pasé por el gran mercenario. No, no, no. Por eso te decía yo el de construcción. No, no, no. Pero me pueden escuchar igual. Se levantan todos y se van. Ni a tres semanas. Lo que habíamos repasado respecto a lo que sería la teoría matemática. Pues hay un texto que ustedes tienen, que es un texto en la introducción a una compilación de artículos sobre distintos autores de la Escuela de Palo Alto, que se llama El telégrafo y la orquesta. Es un artículo justamente que tiene que ver con las diferencias que van desde un modelo de la comunicación de la Escuela de Palo Alto al modelo tradicional de la comunicación hasta los años 50. Piensen que la mayoría de los autores comienzan a trabajar sobre los años 50 en adelante. Un poco cuando uno dice la Escuela de Palo Alto, todo el mundo referencia a un autor que es un poco el que aglutinó estas mentes dispersas y estos trabajos dispersos que quiero llamarse Escuela de Palo Alto, y que forma parte de la primera generación. Y es un personaje muy especial. Si ustedes vieron algo de antropología, conocerán, por ejemplo, a una antropóloga como Margaret Mead. Sí, no, muy conocida Margaret Mead, por ejemplo, un clásico de antropología como La adolescencia del desamor, en la traducción es un artículo, mejor dicho, un libro básico sobre la primera época de la antropología, la construcción de la antropología en un campo de justamente Bateson, a él me refiero un poco como el articulador de todos estos estudios, de los primeros conceptos y las primeras miradas respecto a cómo entrar la comunicación de otro modo, es no solamente trabajó con ella, sino que además es el marido, fue el marido durante mucho tiempo, sino que además trabajó de un modo particular, es decir, por ejemplo, filmaba todas las interacciones que se daban en la comunidad objeto de estudio antropológico. Él también era antropólogo, ¿no? La verdad que se fue ocupando cada vez más de cuestiones asociadas a la psicología, a la psiquiatría y sobre todo a la comunicación, interaccional. Aquello que tiene que ver con las formas de la comunicación cara a cara, de la comunicación grupal e incluso institucionales, como las normas institucionales o los espacios institucionales tienen una importancia muy fuerte, digamos, en la construcción del sentido de una comunicación. Y este personaje, que era un personaje, insisto, muy especial, digamos, muy especial porque además era hijo de un biólogo, de un científico muy importante en Estados Unidos, empezó a estudiar biología y se orientó hacia la antropología incluso y a la comunicación, estudiando en muchos casos, y un estudio que también es muy importante, que tiene que ver con lo que sería la comunicación entre los animales, particularmente entre la foca, los osos, etc. Todos temas de investigación y de estudio medios raros, digamos, ¿no? Sobre todo pensando en la combinación y el modo de correlacionarlos, ¿no? Estudio de la comunicación animal, estudio de la interacción cara a cara, psicopatología, en relación, este fue uno de los, fue el creador de una de las teorías más fuertes sobre la esquizofrenia, ¿no? Sobre la patología de la comunicación en la esquizofrenia, que tiene que ver con la teoría del doble vínculo, ¿no? O doble coacción, también se suele podemos llamar, muy utilizada en todo el desarrollo de la escuela sistémica de la psicología, que es una de las grandes escuelas de Estados Unidos, es casi más importante que el psicoanálisis, y en Argentina ha tenido mucho impacto, no sé, supongo que habrán visto digamos, algunos de los psicólogos, divulgadores, que son más conocidos del ámbito periodístico, o del ámbito de la crónica periodística, o que aparecen en televisión, tienen muchos encuadramientos que no son psicoanalíticos como está acostumbrado la escuela en Argentina, ¿no? La escuela argentina en general, en las universidades, y la práctica de psicología es básicamente psicoanalítica, Freud, Lacan. Pero, digamos, se ha introducido mucho, sobre todo en los años 80 en adelante, la mirada de la perspectiva sistémica, sobre todo para estudiar, por ejemplo, lo que vino recién a explicar nuestro chico de Remar, las adicciones. Un tema que se trabaja mucho desde el punto de vista sistémico, las adicciones. Todos los grupos de autoayuda tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con algunos elementos sistémicos. Y además, tiene mucho que ver también con las características a partir de las cuales se presentan, digamos, estas patologías de relación, que no tienen que ver solamente con algunas cuestiones asociadas a algún tipo de, digamos, relación de base a nivel familiar o a nivel, digamos, madre-hijo, que también incluye, por ejemplo, el doble vínculo, plantea la relación madre-hijo como una paradoja de la comunicación, que inevitablemente lleva a la esquizofrenia. Y generalmente estas paradojas tienen que ver con, más allá incluso de la esquizofrenia, tiene que ver con las diferencias entre el decir y el hacer, entre el mostrar, representar y decir. Con lo cual, poco a poco, lo que se va incorporando acá es la comunicación más allá del lenguaje, más allá del lenguaje natural, más allá de la palabra. Acá cuando habla comunicación, pues la palabra no está hablando solamente de la palabra hablada, escrita, sino está hablando de un modelo, de una visión de la comunicación mucho más amplia, mucho más compleja. Incluso si uno tuviese que pensar cómo define la comunicación este grupo de estudiosos de la escuela de Palo Alto, acá aparecería un poco lo que decíamos recién, que es lo que plantea el artículo introductorio, este compilador que trabaja esta diferencia entre el telégrafo y la orquesta. Cuando se plantea esta diferencia, como por ejemplo, entre un modelo de comunicación asociado justamente al telégrafo y otro a la orquesta, se les está planteando dos modelos y dos miradas distintas respecto a la comunicación. Este autor, que es Winkin, es uno de los autores que tiene de él dos compilaciones. Telégrafo y la orquesta, la introducción de una de las compilaciones, y en la otra tienen un artículo que es de uno de los autores de la escuela de Palo Alto, se llamaba Lange, que habla sobre la hizo. Y de dos artículos de libros de Winkin. ¿Qué plantea Winkin? Digamos, justamente que el modelo tradicional de la comunicación previo a los años 50 era un modelo de un proceso lineal. Básicamente el modelo de la teoría matemática de la comunicación. Pero todos los estudios, incluso los estudios de audiencia, están pensados a partir de este proceso, más allá de los elementos que agregaban. Insisto, pensemos en los años 50 y comienzo en los 60. Entonces, este modelo, dice él, tiene que ver no ya el modelo cibernético, sino el modelo matemático. Recuerda que habíamos visto que el modelo matemático de la teoría de Shannon y Bieber era, digamos, si bien eran alumnos y habían desarrollado esta teoría un año después que publicó Wiener la teoría cibernética, la habían simplificado. La habían simplificado y a algunos elementos no le daban casi importancia y a otros le daban mucha importancia. Le daban mucha importancia, por ejemplo, a algo que era un tema secundario en Wiener, que era la cantidad de información, cómo medir la información. Pero no le daban importancia a un elemento central en la teoría cibernética, que era el concepto de entropía. Pero sí, no obstante, tenía algunos elementos, como por ejemplo el concepto que recién hablaba Mariana, de ruido. De ruido y de redundancia como una pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo fue desarrollado a partir de una investigación pedida o solicitada por los laboratorios Bell. Entonces ese modelo de comunicación, obviamente entre máquinas, es el modelo del telégrafo. Es el modelo en el cual hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor. Pero se piensa todo en términos de un proceso lineal y un modelo de comunicación que Winky, por ejemplo, asocia al modelo del Telegram. Esta visión lineal, esta visión, digamos, sin ningún tipo de complejidad, una visión que tiene que ver, insisto, con un proceso y además con, podríamos llamarlo así, una relación casi, digamos, de estados de conciencia entre el emisor y el receptor. Es el emisor que tiene que transmitir un estado de conciencia, un sentido, si quieren llamarlo en términos no trascendentales, a un receptor. Pero en ese proceso de ida, no hay vuelta. Y el único elemento de vuelta, que es un elemento que aparece muy fuerte también en la teoría cibernética y aparece marginal en la teoría matemática, aunque aparece, es el de feedback. ¿Y el feedback qué hace? Al proceso lineal le da circularidad. Lo transforma en un proceso cíclico. Y es justamente uno de los elementos que comienza a darle importancia y mucha importancia a la escuela de Palo Alto. Y vamos a ver después que también el tema de la redundancia, digo, de la entropía también aparece. Pero el tema este, digamos, de los sistemas y la cibernética es muy importante para la escuela de Palo Alto. Vamos a ver cómo aparece la cuestión de los sistemas. La cuestión de cómo se organizan los sistemas es central. Y cómo se organizan los sistemas a partir de procesos de retroalimentación también es muy importante. Y cómo esos sistemas son sistemas, digamos, emergentes que tienden a la disolución a partir justamente del concepto cibernético de entropía también. Porque todo sistema, por más que tiene un orden, tiende inevitablemente a desorden o al caos. Lo cual la complejidad inevitablemente es una situación momentánea que en todo sistema, si incorporamos la noción de la variable tiempo, va a tender a disolverse y a conformarse a otro sistema. Mucho de eso tiene que ver con lo que se llama sistemas, digamos, autorregulados o sistemas autopoyéticos, en el sentido que se generan internamente y que producen una regeneración continua, pero sin vínculo con el exterior. Acá no, acá en la escuela de Palo Alto existe, vamos a ver, un exterior, ¿no? Pero el tema de los sistemas es fundamental. Y el tema de, por ejemplo, tenía una frase que era un poco así, digamos, ¿no? La teoría matemática de la información es para los ingenieros, pero la cibernética no, es para los sociólogos. La cibernética da la posibilidad de pensar de otro modo los procesos sociales de comunicación. La teoría matemática no. La teoría matemática es para la comunicación entre máquinas, es un problema de ingenieros. Fíjense que Bayson, los primeros que participan en las conferencias que a lo mejor lo habrán escuchado del otro lado, se llaman las conferencias Macy's, que durante mucho tiempo se hicieron a partir justamente del nacimiento de la cibernética y se invitaba a una cantidad muy grande de profesionales de distintos ámbitos, de la antropología, de la sociología, el ámbito de los sistemas, ingenieros que trabajaban en el desarrollo de la inteligencia artificial, economistas, que utilizaban mucho de los sistemas, de los juegos. Y Bayson fue uno de los primeros animadores, mujer también como antropóloga, para que también lo era. Y básicamente a él le interesaba todos estos conceptos que tienen que ver con cómo se construyen los sistemas, en el ámbito social. Y era fue uno de los primeros intentos, digamos, vamos a ver cómo, de llevar estas relaciones de interacción cara a cara, que están continuamente en el ámbito de la vida cotidiana, a transparentar una serie de reglas sistémicas para cada una de estas situaciones que de otro modo esta situación no tendría sentido. Ellos incluso, vamos a ver, extrapolaban algunos de los conceptos propios del lenguaje natural, al ámbito de toda la comunicación, aunque no sea solo una comunicación centrada en el lenguaje natural. Por ejemplo, esto que decía recién, ¿no? Simplemente que pensar la comunicación a través de un modelo lineal del telégrafo, o pensarlo sobre un modelo más integral y completo, el de la orquesta. Fíjense que si lo pensamos por un modelo de la orquesta, aparecen una serie de complejidades, una serie de elementos, digamos, simultáneos, y además nos permite esta complejidad abordarla de otro modo. Y un modo de abordarla es justamente pensar la comunicación como un todo integrado. No hay elementos contextuales a la palabra, existe dentro de una combinación de tipos integrados, la palabra, el gesto, la mirada, el espacio de interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes podrían decir, sí, pero eso es viejo. Aristóteles decía lo mismo, digamos, ¿no? Aristóteles en el principio pensaba ya en cuando sistematizó en la retórica que había una serie de elementos, como por ejemplo la que él ponía en el actio, que tiene que ver con la actuación, la representación, etc. Pero ahí en Aristóteles eran todos elementos complementarios sobre el logos, sobre la palabra, sobre el sentido de la palabra, lo demás tenía que reafirmar, complementar, para lograr una condición única. Pero acá no, acá lo que aparece es claramente que la palabra a veces, si no está pensada en relación con el contexto, o cualquiera de estos elementos, solo que es en modo integrado, no se entiende en una situación cotidiana. Una situación de la vida cotidiana no logra entenderse ni tener sentido si no se integran todos estos elementos. Hay un par de ejemplos de situaciones que están encontradas en el comienzo del libro de Valdán y Villacho, que es este, que es interesante justamente para esto, ¿verdad? En que tres situaciones seguidas, simplemente son tres ejemplos, de situaciones de la vida cotidiana, pero que simplemente lo que quiere mostrar es la importancia del contexto. La importancia de cómo algo que aparece simplemente como una palabra, como un espacio de interacción, como un gesto, pero separado, es confuso. Lleva a la confusión y sin ese contexto, sin ese elemento contextual, es imposible darle un sentido, por lo menos un sentido certero. Leo el tema. El número de zorros que habitan en cierta área situada al norte de Canadá exhibe una notable periodicidad en cuanto a su aumento y disminución. En un ciclo de 4 años alcanza un punto máximo, disminuye casi por extinción y, por último, comienza a aumentar otra vez. Si el biólogo limitara su atención a los zorros, estos ciclos no serían comprensibles. Pues nada hay con la naturaleza del zorro, o de ninguna otra especie, que explique tales cambios. Sin embargo, cuando se piensa que los zorros se alimentan casi exclusivamente de conejos salvajes y que estos casi no tienen otro enemigo natural, esa relación entre las dos especies proporciona una explicación satisfactoria para un fenómeno que, de otra manera, sería misterioso. Así puede entenderse que los conejos exhiben un ciclo idéntico en el cual el aumento y la disminución están invertidos. Cuanto mayor es el número de zorros, más son los conejos muertos por aquellos. De modo que, eventualmente, el alimento se hace muy escaso para los zorros. Su número disminuye, dando así a los conejos sobrevivientes una oportunidad para multiplicarse en ausencia virtual de sus enemigos, los zorros. La renovada abundancia de conejos favorece la supervivencia y el aumento del número de zorros, etc. Un hombre se desmaya y el otro... Este es un ejemplo. Ah. Ahora viene otro. ¿No es cero? Hasta ahí un ejemplo. Ténganlo, vamos a los ejemplos. Un hombre se desmaya y es trasladado al hospital. El médico que lo examina observa pérdida de conciencia, presión arterial sumamente baja y, en general, un cuadro clínico de alcoholismo agudo o de una intoxicación por drogas. Sin embargo, los análisis no revelan huella alguna de tales sustancias. El estado del paciente sigue siendo inexplicable hasta que Arter recupera el conocimiento y revela que es un ingeniero de minas y acaba de volver, luego de trabajar durante 2 años en una mina de cobre ubicada a una altura de 4.500 metros en Los Andes. Ahora resulta evidente que el estado del paciente no constituye una enfermedad en el sentido habitual de deficiencia orgánica o tisular, sino un problema de adaptación de un organismo clínicamente sano a un medio drásticamente modificado. Si la atención médica se limita exclusivamente al paciente, si solo se tuviera en cuenta la ecología del medio habitual en que vive el médico, el estado de paciencia del paciente seguiría siendo incomprensible. En el patio de una casa de campo, a la vista de los transeúntes que pasan por la vereda, que pasan por la vereda, un hombre barbudo se arrastra, agazapado siguiendo recorrido, semejan un ocho, observando constantemente por sobre su hombre y graznando sin cesar. Así describe el etnólogo Conrad Lorenz la conducta que debió adoptar durante uno de sus experimentos de imprinting con patitos, luego de haber reemplazado a la madre de aquello. Yo me felicitaba, escribe este autor, por la obediencia y exactitud con que mis patitos me seguían, cuando de pronto levanté la vista y vi sobre la cerca del parque una fila de rostros tremendamente pálidos. Un grupo de turistas que contemplaba horrorizados de la cerca. Los patitos resultaban invisibles debido a la alta hierba, a las altas hierbas y lo que los turistas veían en una conducta totalmente inexplicable y de hecho loca. Bueno, retuvieron los tres casos. A ver, vamos al primero. ¿Qué ven en el primero? ¿Qué elemento de lo que estuvimos viendo les parece que hay en este primer caso? ¿Recuerdan? El de los lobos y el de los conejos. Las zorras, los conejos. De los zorros y los conejos. Espacio, interacción. Sí, pero primero, antes que eso, para que haya un espacio de interacción, el hecho de que haya cada vez, o sea, que cíclicamente haya menos lobos y luego se recuperen los lobos, si uno quisiese estudiar este caso aislado, ¿podría dar una respuesta al porqué de que hay un momento, una temporada, una gran cantidad de lobos, no, dos años o tres años después bajan y después se recuperan? ¿Podría entenderlo? ¿Podría dar por una respuesta certera? No. Entonces, menos sin el lobo. ¿Qué debía incorporar? Menos si son lobos, tío, los que tenés. No, habría que ver el lugar de los lobos, de los zorros. Sí, los lobos. Son. Entonces, ¿qué se incorpora para darle sentido a ese caso? Conejo. La relación entre los conejos. Sí, en este caso los conejos. ¿Qué se incorpora? La cadena alimenticia. ¿Y eso qué es? Contexto. No, contexto. El contexto, un elemento en sí solo, intrínsecamente, no nos da respuesta. Se compone un contexto que además, el contexto que hace, con esta interacción entre este juego de relaciones entre zorros y conejos. Compone un sistema. Un sistema que alguien dijo de un nombre ahí, no sé, de supervivencia o de ese que dijeron por ahí. O sea, un sistema en el cual, tema biológico, podemos decirlo así, como sea, un sistema que mantiene relaciones mutuas que hacen posible entender el porqué de las fluctuaciones, que de otro modo sería imposible, o al menos no tenía explicación. Entonces, la perspectiva de la mirada incorpora primero un sistema como contexto al elemento aislado, o incluso al sistema interno, si existe, zorros ambiente. Zorro comida, zorro vida, muerte y hábitos, y hay un elemento complementario que construye un sistema mayor, como contexto del primer sistema menor. Entonces, esta idea, digamos, del contexto supone también el entender elementos que se explican mutuamente a partir de relaciones de interacción. Esto lo podemos pensar quizá por el punto de vista de la biología o de la ecología. Tomando incluso el ambiente natural como un sistema, cosa que además hoy por hoy es mucho más común que en los años 50 y 60 incluso, ¿no? El segundo, ¿recuerdan el segundo? ¿Quién era? No, vos decís el tercero. No, segundo, el ingeniero. Es un ingeniero. Bueno, hay confusión también. Es más, podemos hacer otro paralelo acá. Si alguien ve, o vio alguna vez House, House juega con eso continuamente. Es más, tiene un par de pasantes que lo hacen ir a buscar todas las porquerías que come, que tiene la basura, que tiene la cena de la cocina, que tiene el botiquín del baño, que tiene el amigo, el hijo, el tío, el abuelo, exactamente. Todo esto mientras prueba, ¿no? Porque de todos modos, continuamente prueba. Típico ensayo error, pero me decía típica. Pero lo que un sistema, incorporar un contexto. Un contexto que explique por qué ciertos síntomas no alcanzan para dar un diagnóstico en este caso, ¿no? En este caso igual. El diagnóstico natural, habitual, no coincide, porque hay un contexto inhabitual. En el caso particular, de que cualquiera que haría en un hospital con esos síntomas sería un borracho, una lista, etc. Pero en este caso particular el contexto ayuda, porque no siendo habitual, no estando dentro, digamos, de la normativa de la clínica médica que trabaja sobre estadísticas, porque como es, la mayoría de los casos que vienen de este modo, esta sintomatología supone tal enfermedad o tal patología. Pero la mayoría es la mayoría, que son todos. Este es un caso particular, entonces solamente puede ser entendido a través del contexto. Insisto, el contexto incorpora elementos que de otro modo no podían. En este caso particular es al revés. Es la palabra la que le puede dar sentido a nivel explicativo del propio paciente. En cuestiones que están estudiando aquí, toda la mirada, tiene un montón de elementos que son los elementos donde sacan los síntomas que este paciente llega a explicar. Y en tercero, el primero tiene más que ver con la biología o con la ecología, el segundo más que ver con la medicina, clínica, el tercero tiene que ver con proyectos. Bueno, en realidad lo dice en la explicación, cuando dice quién es el que está contando este hecho. Corran Lawrence es el padre, digamos, de la etología y aquel que estudia las costumbres de los animales. Pero bueno, en este caso en particular, ¿qué pasa? Que no se alcanza, el grupo de turistas no alcanza a ver qué estaba haciendo el tipo este arrastrándose y ganando por ahí. No alcanza a ver el contexto de esa situación, el contexto total, porque lo tapan, la hierba, ¿sí? Sí, hay un supuestamente un humo que tapan al observador. O sea, el contexto, digamos, hace que el observador, mejor dicho, no pueda ver el contexto por la situación particular de esa barrera. Pero, digamos, es explicable solo a partir, primero, de la interacción. Y yo diría que aunque lo vea y que no esté los arbustos, lo mismo se preguntarían qué hace ese hombre un pasito atrás. Porque la explicación de por qué a los demás le parece raro no es porque está en los arbustos. Es porque es un etólogo que está haciendo de pata. Tampoco es muy común. Entonces, si no se conoce el contexto de alguien que trabaja en un ambiente particular, que en realidad ese ambiente no es el parque. Es una especie de laboratorio de la conducta animal, que lo toma como parque. Esto sí es importante para empezar a ver cómo estos espacios de interacción se construyen. O sea, la definición de qué espacio es ese, lo definen los actores. Para Lorenz, construyó un espacio de interacción, entre comillas, laboratorio, estudio científico, de las costumbres animal, en el medio del parque. Lo cual debe incorporar a otros actores para que entiendan el marco de esa situación. Si no, el sentido que se da es otro. Aunque lo observe completo. Podría haberlo observado completo. Lo mismo, no se entiende. Lo mismo es un loco que está corriendo delante del patito. A lo mejor le parece raro que el patito lo sigue. Pero bueno, no hay una explicación, aunque la observación sea completa, porque no solamente hace falta el contexto, sino también hace falta conocer la situación, el espacio de interacción entre los actores, el sentido de esa interacción, que lo definen los propios actores y generalmente no el observador. Y este es el campo de estudio de la Escuela de Palo Alto, justamente este tipo de conducta que para un observador externo pueden parecer extrañas y que tienen sentido a partir de las situaciones y de la interacción de cada uno de los actores que conforman. es el espacio de interacción el que define, aparte de estos elementos integrados, el sentido de una relación cara a cara o de una relación comunicativa cualquiera. Porque volvamos a lo que dijimos antes, el modelo de la orquesta, ¿no? Porque la investigación en comunicación para un modelo de este tipo supone, como hemos dicho, varios, primero un cierto grado de complejidad, quieren llamarlo así, niveles de complejidad, contextos que son contextos múltiples. Lo que vimos recién parecería que hay un solo contexto, pero vamos a ver que los contextos son varios. Depende de la perspectiva del sistema, los contextos son múltiples. Y siempre, justamente porque son sistemas, tiene un grado de singularidad asociado a la interacción. La interacción es inevitablemente singular. Y vamos a ver lo que supone este sistema singular, esta interacción, este feedback continuo entre los actores que van definiendo cada una de las situaciones de interacción. Hasta acá una caracterización muy general de cómo funciona la escuela de Pardo Arte y qué objetivos tiene, ¿no? Qué se plantea. Y cómo es caracterizado, digamos, ya unos 20 o 30 años después, a partir de darle coherencia a esta cantidad de estudios separados, autores separados, que constituye lo que yo llamo, a partir ya de los años 80, Escuela de Palo Alto. ¿Qué autores lo conforman? Lo conforman autores, como dijimos antes, Bateson básicamente, un autor como Paul Vaslavic, vamos a ver que también tiene un artículo de él como lectura obligatoria, un autor como Tom Jackson, psiquiatra, que más trabaja en el campo de la psiquiatría, un autor como Erwin Goffman, que vamos a ver, que vamos a tocar bastante sobre él, es uno de los autores que más han podido trabajar. Bueno, y otros autores, como un autor como Edward Hall, no confundir con otro autor inglés que se llama Stuart Hall, que después lo vamos a ver, que tiene que ver con otro campo de estudio, que es estudios culturales. Bueno, una serie de autores que trabajan básicamente, insisto, las interacciones personales. ¿Y cómo se constituye cada interacción personal, o cada interacción interpersonal, mejor dicho? En una especie, digamos, de marco de referencia social. Los sentidos que cotidianamente nosotros lo damos como naturalizados tienen un cierto grado de artificialidad. Y lo estudia, particularmente vos, también ese grado de artificialidad. ¿Hasta qué punto nosotros, no somos nosotros una esencia pura que se va moviendo en cada uno de los lugares y es siempre igual a sí mismo? Porque emana una serie de características que son propias. No, dice, es al revés. Uno es por todas las por sí mismo que va construyendo distintas situaciones de interacción. Uno representa una serie de roles. La suma de esos roles puede conformar lo que uno es, lo que se llama el self o el sí mismo. Pero es un producto. Pero en realidad no hay una esencia de fondo. Lo único que hay son representaciones, roles. Y muchas de estas representaciones tienen que ver con la situación. La situación nos obliga a jugar roles. Nos obliga a ser de, a representar roles. Ustedes están en esta situación particular haciendo de alumnos y yo estoy haciendo de profesor. En otras situaciones ustedes están haciendo de padres o de hijos. Y así en múltiples situaciones, incluso en algunas un poco más complicadas que ella, en la situación misma va definiendo el rol. Y ya no está con una situación, digamos, dentro de un hábito social o de una rutina o un ritual, sino una situación que hay que construir. Supongamos que llegamos a una esquina, ¿no? Manejando un auto. Llega uno por la derecha y yo voy por una avenida. Llegamos casi juntos. Uno quiere pasar, el que va por la derecha, porque dice que por la derecha, el que va a una avenida, porque va por la avenida, el que está apurado, porque está apurado, el que tiene el auto más grande, porque tiene el auto más grande. Se juega una serie, digamos, de interacciones que definen la situación. Y el rol lo da en relación con todos estos elementos contextuales. Velocidad relativa, los gestos, uno aunque no quiera o aunque no lo haga de forma consciente, mira hasta el rostro y la mirada del que está en el otro auto, a ver si realmente va a pasar, por el fondo va a frenar. Si el auto que tiene, digamos, por la aceleración, la velocidad o el impacto, va a ser más nocivo para mí o para el otro si hay un choque. Si el seguro, si el auto que tiene está muy bien, que seguramente no tiene seguro, una serie de elementos que quizá en 3 segundos construyen la situación y la reconstruyen. Vamos a ver qué cosa trabaja la idea de estrategia. Hay una serie de reglas, yo lo que estoy diciendo son algunos elementos o variables que entran dentro de la situación para definir la situación. Pero en el fondo, esa situación se define por las estrategias que van tomando cada uno de los actores. Y la jugada que uno va desarrollando está enmarcada en estas variables. Estas variables que van, insisto, van definiendo una situación. En cualquiera de estas formas cotidianas, casi rutinizadas de la vida cotidiana, intervienen todos los elementos. Y uno es en relación con la situación, en relación con el otro, y en definitiva construir algo que, vamos a ver después, que Goffman llama frame o marco de referencia, que es justamente lo que le da sentido a la interacción. El frame es el marco referencial, que nos dice que esta situación es tal o que es tal otra. Muchas veces ese marco lo define alguno de los actores, en otro momento está dado, es un marco ya dado, por lo cual nosotros nos podemos insertar. Nos insertaremos mejor o peor si conocemos las reglas de esa situación o de ese frame. Decíamos entonces que el modelo de orquestal tiene la característica que para algunos autores es como volver al concepto de comunicación previa a lo que sería todo el desarrollo, digamos, de la primera época de la comunicación, sobre todo la comunicación de masa. Previa, digamos, sobre todo al siglo XVIII, XVII, en el cual la palabra misma, comunicación, significaba algo así como comunión, participación, compenetración, es decir, algo que se supone que es una puesta en común. La comunicación como algo que ya deja de ser un elemento asociado a la difusión, a la transmisión, a la información. Incluso muchos de los elementos tienen que ver con elementos y con características o cualidades más asociadas a lo que podríamos llamar la tradición más idealista, en el sentido de cómo pensar la comunicación como participación, como comunión, como estar implicado, como participar de algo que es una apuesta en común. Pero digamos, de algún modo esta idea de la orquesta o esta idea de la escuela de Palo Alto tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con tratar de volver a ese concepto más tradicional de comunicación previa a los medios de comunicación. Piense que acá los medios de comunicación, al menos por ahora, es un elemento contextual. Claro, ¿qué hace? Soy yo. Ahora muy bueno. Decía que los medios masivos de comunicación acá aparecen como elementos, por ahora como elementos secundarios. Lo que estamos viendo son las relaciones de comunicación que acá, el ámbito de las situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Pero ¿cómo saber también que esto ha sido utilizado mucho para construir situaciones de interacción al interior del propio medio de comunicación? Piensen un debate. Piense un programa, un panel, que sea ciertos temas. ¿Alguien vio el programa 678 que estuvo Sandro? No. Lo pueden contar y podemos verlo en esta clave. Podríamos tranquilamente verlo como una disputa entre cuáles. Entre qué eso que era, una entrevista o un debate. Era alguien que disputaba una idea contra otros o contra uno, porque eran invitados y simplemente estaba confrontando con él y ella. Sí, bueno, eso iba a decir yo. En realidad parece que la propuesta inicial era que todos confrontaran concretizarlo y en realidad ella enseguida deja claro quiénes son sus interlocutores, ¿no? Incluso con gestos, con modos de, con palabras, con ejemplos, digamos, ella descoloca más de uno, parece con la política alemana y no sé qué, la mayoría es que se doma. Y ya no sé qué, yo pensaba que estaba hablando, ¿no? Y por supuesto la evidencia, bueno, yo con vos, no, pero con Barón y tal, me dice, bueno, más, no, no somos ni por otro. Y sí, con Foster sí. ¿No? Ellos mantenían ahí un diálogo donde Foster también tenía, si se quiere, una mirada mucho más cordial. Entonces, siempre empezaba diciendo yo acuerdo, después decía algo un poquito diferente, no tanto, pero siempre iniciaba con que yo acuerdo con lo que vos decís. Pero tiene que ver bastante, más allá del modo en que nosotros lo miremos en este caso particular, de cómo un encuadre, casi el ritual, que es como es el de 6 y 8, puede cambiar el marco de referencia y adquirir otro sentido porque uno de los actores cambia las interacciones de la situación. A lo mejor dejó de ser un invitado más, como tantos durante todos los días que lleva 678. A lo mejor ya no era un invitado, como también lo fue en todos los programas, también en todos los que vi yo, un invitado que reafirmaba, aplaudía y complementaba lo que decía la editorial del programa o la emisión de los fragmentos de la televisión de este programa. Y cambiando el eje, o cambiando los interruptores, o fijando ciertos límites, cierta manera de relacionar las jugadas que cada uno hace, adjudica a cada uno de los que están en un rol distinto, cambia el marco de referencia, y desde ese punto de vista, lo que hace es intervenir sobre la situación, para darle otro sentido a la situación. Por tanto, los marcos de interacción no son fijos, son espacios de disputa. Esto es interesante porque no son espacios ya definidos, yo me tengo que poner en el lugar en que me adjudica el marco de referencia. Por ejemplo, usted viene a la clase, hace el alumno, punto. Ahora, si alguien levanta la mano ya y dice, el profe está equivocado, lo que dice, ¿cómo más? No es lo que dice usted. No solamente que no es eso, sino que además se para y pasa entre medio de los alumnos, se pone acá y dice, mire, seguramente usted, y toca la computadora y ve que hay un par de pantallas en las cuales aparece lo que está pensando decir y da otro punto de vista, no por una relación distinta del modo de entender, por ejemplo, la escuela de Palo Alto, esto deja de ser una relación de interacción ritual, de una clase con un profesor dando una clase positiva y alumnos que escuchan de manera completamente, no digo pasiva, pero desatención selectiva. Cambia al resto, no solamente a nosotros dos, que venga y sino al resto le cambia, pues cambia la situación, cambia el marco de referencia, cambia el sentido de la interacción. Insisto, no solamente tiene que ver con lo dado, algo que ya es un ritual, un hábito. Ya tiene un frame marcado, con lo cual tenemos que nosotros hacer de. El ejemplo, hay un ejemplo que siempre digo, que utiliza Goffman en la presentación de la persona en la vida cotidiana, es un ejemplo de un relato que contaba Sartre respecto a su mozo de referencia. Alguien que lo atendía siempre, todas las mañanas que iba a desayunar, y que él lo reconocía solamente en esa situación. Hasta que se dio cuenta un día que era vecino. Que era vecino de él y que era el mismo, que es el mozo que el vecino que vivía arriba. No lo había registrado durante años. ¿Por qué? Porque tú lo miras de otro modo. Lo miras como alguien que no es mozo, hace el mozo. Juega a ser mozo en la situación en la cual tiene que preguntar qué toma, de qué modo, tener una voz impostada, representa un rol. Como el negro del tatuador. Como el negro del tatuador, que seguramente nadie lo vio. Nosotros tenemos siempre historia vieja. El ejemplo viejo. Pero era un ejemplo porque era un ejemplo paradójico, para ver que todos los autores trabajan con las paradojas. Pero este ejemplo paradójico, ¿en qué sentido? ¿Un negro puede hacer de negro? Me diría, como decía el doctor, yo soy un actor argentino, decía el negro, que no soy negro, hago negro, como actor. Y por supuesto, me robó ese no, tengo un nuevo actor. Negro. No, no, yo estoy haciendo de negro. Bueno, esa discusión tiene que ver con, en el fondo, con eso, con la esencia o como la apariencia, la representación, el rol y la personalidad, el sí mismo. Uno que es algo previo a lo que hace, o lo que hace define lo que es. Y por lo tanto cada situación le pone a uno un marco para que haga de lo que tiene que hacer, lo que tiene que representar. Esa es la. Entonces, el mozo seguramente llevó adelante una serie de acciones ritualizadas en un ámbito acabado, definido, terminado, y lo que él hacía es un rol. En una situación como la que decíamos recién, de por ejemplo sábado, del programa 678, lo que ella hace no es intervenir en la ritualidad, romper el ritual, transformar ese marco en otro, en un sentido diferente a esa intervención. También puede ser un ejemplo, o sea, retomando a Sarro, por ejemplo, con Joaquín Morales Solá o con Leuco, como que, o sea, tenía otra postura ahí, me parece que estaba con... No, yo no vi 17-8 ni 17. No, pero, o sea, como ejemplo, o sea, que tiene una postura más de fraternidad con Joaquín Morales Solá, por ejemplo, le hace preguntas sobre el kirchnerismo y ella como que ya tiene el discurso preparado para eso. Puede ser, digamos. Porque, ¿qué tiene que ver? Ahí tiene que ver, o sea, ¿hasta qué punto una entrevista, un marco situacional, un frame, vamos a ver cómo lo laburar, un frame puede ser algo que se llama entrevista, se llama el trabajo de la entrevista, donde en la entrevista el entrevistador tiene un rol, lleva adelante determinado tipo de acciones, y el entrevistado debería llevar otro. Es un juego estratégico, pero cada uno tiene un lugar fijado por ese marco que se llama entrevista. Ahora, si la entrevista se transforma en debate, cambiamos el marco. Ya no hay un entrevistador y un entrevistado. Hay una disputa, y si además no hay dos lugares, hay más, los demás lugares también tendrán que ocupar un lugar. O tendrán que los actores asignar un lugar. Si uno de los actores dice, varones conmigo no, vos no entrevistar, porque tal cosa. Claro, ese actor no cuenta más. No es ni entrevistador, ni entrevistado, ni entra en el debate. Eso que es una manera de, en el marco y los límites de ese marco de referencia y ese marco situacional, sacar, desubicar, reubicar, cambiar los roles. Por eso no solamente, insisto, tiene que ver con ocupar un lugar, tiene que ver con disputas, con luchas. Los frames se construyen. Están construidos, pero se construyen. O si quieren, se reconstruyen. Lo que llama el propio Goffman reframing. Es decir, hay que, se puede. Obviamente, el trabajo de reconstruir es mayor que el de ponerse en el lugar de ocupar un lugar ya determinado por el marco de referencia. Pero bueno, se trata de eso. Y eso es un trabajo que hacemos a veces consciente, a veces inconscientemente. Los factores que veíamos recién, tiene que ver con vamos a ver de esto que hemos hablado recién. Vamos a trabajar particularmente porque la mayoría de los textos son de Goffman. Algunos conceptos de Goffman. A ver, ¿cómo hago tiempo? Está muy bien. Vamos a hacer una introducción a Goffman y después, si quieres tomar un café, terminamos después con. Tres o cuatro conceptos centrales de Goffman. Hablamos de sistemas. Habíamos hablado de cómo la Escuela de Palo Alto utiliza el concepto de sistema y cómo lo lleva al campo de la sociedad, sobre todo al campo de la comunicación y las interacciones personales. Entonces, para Goffman, las relaciones se dan a partir de lo que él llama microsistema social. Es como si fuesen unidades de referencia que se forman y al mismo tiempo se diluyen rápidamente. Pero ahí, como decíamos recién, los actores que hacen, cada uno de los que participan de esos microsistemas, ¿qué hacen? Luchan y cooperan para definir el sentido de la realidad. Porque en definitiva decir que algo es un sistema o es un debate, que algo o que una cruce simplemente de calles, define quién pasa primero, quién no pasa primero, es como definir la realidad. Es como decir, yo defino quién lo hace, o el otro, o la situación me lleva a tal cosa. A veces los actores son simplemente llevados, porque no pueden manejar la situación. Cualquiera de las alternativas, supone siempre una lucha o una cooperación, pero siempre por definir el sentido de la realidad. Estas interacciones, los microsistemas, definen el sentido de la realidad. Y ese es un poco el objetivo central, sobre todo que preside Goffman, pero en realidad esto es un elemento que es común a todos los autores. Es común desde Bateson hasta los que trabajan en la psiquiatría como Jackson, los que trabajan más en el campo, digamos, de lo que cual hay Lievestre, que es lo que se llama Lievestre, o por ejemplo Jorge, que también trabaja en el cuarto, también trabaja en lo que sería lo que cual, lo que suele llamarse comunicación no verbal. Ellos mismos dicen que hablar de comunicación no verbal para sus estudios es como hablar de fisiología no coronaria. Digamos, ¿por qué darle más importancia y hacer el eje en la palabra hablada y llamar al resto no verbal o no hablado? Toda la comunicación es una complejidad en la cual cada uno de estos elementos o microsistemas conforman el sentido de la realidad. Sea esto el registro de la mirada, el registro gestual, el ámbito de la palabra, todos ellos. O el ámbito de los espacios, hay uno que trabaja en lo que se llama proxénica. ¿Qué es proxénica? Tiene que ver con la regulación de los espacios, sobre todo las relaciones, los espacios y las distancias que hay entre las personas y cualquier interacción social. No siempre uno puede estar cerca de la otra persona, ni debe estarlo. Ni tampoco siempre debe estar lejos. Hay distancias, medidas, regladas de situaciones e interacciones sociales. Es más, no es siempre ese ritual del saludo en relación con la proxénica igual en un país que en otro. ¿Hasta qué punto yo puedo en un saludo besar a otra persona como hace habitualmente en la Argentina? En algunos lugares no, esa cercanía está prohibida. No prohibida por ley, prohibida por las reglas de interacción. Yo me estoy saliendo del rol, estoy definiendo una situación distinta que saludo. Saludo no es así. Cuando alguien se corre, cuando yo estoy en Canadá o en Suecia y quiero un beso para saludarlo, esta persona es así, después el otro le explica y dice, ah, no es un beso. Pero esta situación de diferencia es porque no, eso es para otra cosa, no es un saludo. Estas formas, digamos, de construir espacios tienen que ver no solamente, insisto, con la palabra y solamente con los gestos, y solamente con las distancias o la proxénica, ni solamente con los registros de la mirada, etc. Tiene que ver con todos los elementos de forma conjunta. No es un elemento lineal, unidimensional. Es un elemento complejo, es una orquesta intelectual. El modo que piensa la comunicación es la escuela de Paraguay. ¿Qué es la última referencia? Nombramos varias veces que dos marcos de referencia o frames definen por ahí el sentido de una situación o de una interacción. Justamente el término franco marco es el concepto central que utiliza Goffman para entender e incluso definir las diferentes situaciones sociales. Además, es un concepto que nos da de algún modo una definición de la situación que de algún modo, como decíamos antes con los ejemplos que trabajamos, son situaciones que se construyen, pero a través de ciertos principios organizativos, ¿no? Las situaciones que decimos del mozo, las situaciones que decimos del saludo, son situaciones, son rituales que definen los principios de organización que gobiernan los acontecimientos. Pero saludo es un lugar que nosotros vamos a ocupar, es decir, nuestra implicación subjetiva. ¿Qué decir esto? No solamente que ocupa un rol, como dijimos antes, sino que además del modo que ocupa un rol. Acá empiezan todas las características, las cualidades, podemos decir, que van desde, digamos, el apego o la distancia con un rol. Mucho de otro modo. Yo puedo hacer de mozo haciendo de mozo sin que se note ninguna diferencia entre el mozo y yo. Yo puedo hacer de mozo como que amo de mozo, pero no me gusta hacer de mozo. Entonces, bien, es que usted entra, pero en realidad no soy el mozo, soy el dueño, lo estoy atendiendo porque el mozo no está. por ejemplo. O porque yo trabajo de esto, pero soy otra cosa. No estoy involucrado en el rol. Estoy más allá de ese trabajo. O múltiples maneras en las cuales yo puedo distanciarme, apegarme, desplazarme de ese lugar. Es decir, depende del grado de implicación subjetiva que tengo con ese lugar, con ese rol. Justamente, Freire es eso, es el término que, en el caso de Goffman, esto es una cita de Goffman, es el término que emplea Goffman para referirse a esos elementos básicos de la interacción, a esos marcos de referencia que definen el sentido de la interacción. Este es un concepto que Goffman toma, un concepto que venía, digamos, de Bateson, el concepto de marco, círculo, de Reis. Tiene que ver justamente también con un marco de determinadas situaciones de interacción. En el caso de Bateson, estaba muy recostado sobre cuestiones de tipo psicológico. Porque Bateson tiene que ver con una especie de pequeña historia, digamos, de cómo Bateson se acerca a este tipo de estudios y sobre todo a la psicología, o la psiquiatría, por dicho. Porque donde él estaba haciendo los estudios, los primeros estudios, en realidad había en la universidad, era en Palo Alto, justamente, y en Palo Alto, que es un lugar donde está la Universidad de California, uno de los lugares que está, hay también un instituto, un hospital psiquiátrico. Y ese hospital psiquiátrico compartía el bar, el restaurante, el espacio común, con el cual se estaba haciendo las investigaciones del grupo de Bateson. Y él lo que hacía era casi continuamente, diariamente, interactuaba con los que eran los digamos, casos psiquiátricos que venían de la Segunda Guerra. Los que eran veteranos de guerra con problemas de tipo patológico, de patología psicológica o psiquiátrica. Ese hospital psiquiátrico le daba a él, digamos, un material que, aunque no sea el material de la investigación que estaba desarrollando en ese momento, le abrió un poco, digamos, su interés, su curiosidad, en ver por qué los casos eran todos casi similares. Veían que casi todos los casos eran casos asociados a qué? A que había una imposibilidad familiar de incorporar, cuando incluso el propio hospital pensaba que ese paciente estaba en condiciones de volver a una vida normal, la propia familia lo devolvía, no devolvía conscientemente, porque no quisiera tenerlo, sino porque se acentuaba la patología en la familia que había logrado superar en el hospital. O sea, lo que dan cuenta es que hay algo en el contexto familiar que hace imposible salir al paciente de esa relación. Justamente lo que encuentra es que se llama teoría de doble vínculo o doble coacción, que es que la mayoría de estos pacientes eran de tipo esquizofrénico, y hay una paradoja continua en un marco de tipo psicológico en la familia, que del cual entraba en un juego imposible de salir, en una especie de rulo desde el punto de vista sistémico, que repetía. El modelo que él suele usar, era, por ejemplo, la madre, que un chico le dice, actúa de tal manera que la madre actúa de otra. Que le dice una cosa, pero eso no se refrenda con la acción que lleva adelante. Que entre la palabra y la acción hay una contradicción que es imposible de procesar por el destinatario. Esto es una paradoja desde el punto de vista enunciativo, pero insoluble, porque no lo puede resolver el hijo y por supuesto no lo conoce como maneja la madre. Lo que hace que, por más que uno intente superarlo, ese juego, esa paradoja, ese movimiento reactivo, ese feedback continuo, entra en un rubro que no se puede llegar a salir, un sistema cerrado. Hasta que no se rompe ese sistema, ese vínculo, no hay posibilidad de salir. Justamente lo que hacía era sacarlo de ese vínculo. Pero cuando parecía sano, lo devolvía al vínculo inicial y volvía al problema inicial. Esto, digamos, simplemente lo cuento como un ejemplo de cómo se piensa, cómo pensaban los distintos autores estas relaciones de interacción personal, cómo pensaban el marco de referencia. Tanto en el ámbito sociológico como Goffman, es como en el ámbito psiquiátrico como es. Entonces, el proceso de Frey, ¿qué es? Entonces, una suerte de reutilización de este concepto de Bateson de marco psicológico, ¿no? Y se refiere justamente a esto, ¿no? A una serie de premisas, de instrucciones, de instrucciones necesarias para descifrar y darle sentido a una situación. Y además, ¿para qué? Para detener el flujo de los acontecimientos. ¿Por qué? Si uno pensamos en términos de la vida cotidiana, yo recién, por ejemplo, separé un cruce de calles, ¿eh? Una situación de tránsito cualquiera. Hablamos también de una relación en la cual es la relación de clase, hablamos también de una relación que era la de una entrevista o un debate. Son situaciones cotidianas. Si uno corta el flujo de los acontecimientos y limita una interacción que comienza y termina, y no le da un frame, un marco, el flujo de los acontecimientos es un continuo que no tiene ningún sentido, o que tiene tantos sentidos que son inabarcables. Entonces, justamente el frame que permite es no solamente descifrar y dar un sentido a esas interacciones, sino limitarlas, darle un marco. Este es el frame que empieza acá y termina acá. Este otro, que empieza acá y termina acá. Y cada uno de ellos va a tener un sentido por lo que en su interior se construye y por las reglas que se han construido al interior de esa interacción, que permite justamente esas reglas, ese tipo de instrucciones, descifrar el sentido de esa interacción. ¿Se entiende esto? Piense que es lo mismo que uno lo podría pensar desde el punto de vista del lenguaje natural. Digamos, hay un conjunto de reglas que van fijando marcos de referencia, que si no sería un continuo de sonido, pero esos sonidos no son cualquier sonido, cualquier ruido del lenguaje natural. Hay una serie de reglas y una serie de marcos, una serie de silencios, una serie de elementos, son impresos, blancos, puntos, etcétera, etcétera, etcétera, que van definiendo determinados tipos de unidades. El continuo, yo voy cortando, ordenando, dándole sentido. En este caso, el frame es un concepto de este tipo, digamos, ¿no? Que da una unidad a partir de una limitación y un marco. Construyendo un microsistema, como decía antes de Goffman. Termino con Frank, si no me preocupan el café. En realidad no me venía a hablar, porque yo me pregunto. Todos los frames implican que, como dijimos antes, y dimos algunos ejemplos de esto, expectativas de tipo normativo. Pero tiene que ver también con el grado de implicación de cada individuo en esta actividad. Es decir, por un lado hay una serie de restricciones, normas, reglas. Por otro lado, hay una relación subjetiva en relación con esas reglas y ese marco de referencia. Es lo que me permite justamente disputar con los otros esos marcos de referencia y el reframing, digamos, de Goffman tiene que ver con esto, cambiar o reconstruir los marcos. Lo que hizo Sarlo, lo que entró antes, es justamente eso. Cambió el marco de referencia. O la una historia acá para que entre ocho me maten. No, yo voy a fijar la regla. Esto que va a ser una entrevista de 8 contra 1, no. Se va a conformar un debate de 1 contra 1. Yo fijo quién me va a debatir y quién no, y a quién no quiero ni escucharlo. Yo fijo el frente. Pero a partir de mi implicación, de una implicación profunda de los actores, en la actividad, reconstruyo el frame. No me pongo en el lugar que los demás me quieren poner. Juego estratégicamente en el lugar posible que yo me quiero poner dentro del lugar que ya fui. ¿No? Hay un marco, bueno, ese marco lo puedo evitar, pero puedo reconstruirlo, puedo cambiarlo, puedo disfrutar un espacio, en el fondo que es una especie de lucha por el control de la situación. Esto pasa en todos los programas, no en el caso de Sarlo, pero los programas de debate es una es una disputa en el fondo de esto, ¿no? A veces simplemente el intento es hablar más fuerte, hablar más tiempo. En otros casos es simplemente tomar un poco la soga y ser el último que hable. Bueno, son estrategias, ¿eh? A veces darle un marco, darle sentido final a algo que yo no salgo del frame, pero me atribuye un lugar particular en el frame. Soy el último, la última palabra que tengo yo. En otros casos puedo cambiar, puedo transformar, como dice Sarlo, una entrevista en un debate, o al revés. Puedo transformar un entrevistado en un entrevistador. Puedo, digamos, trabajar de múltiples modos. Lo mismo que me puede pasar en el ámbito de la vida cotidiana, en situaciones de ámbito cara a cara, no solamente en la escena televisiva. Bueno, y por último, vamos a seguir, vamos a hacer un complemento de cosas, pero respecto a esto, piense que el objetivo central de toda la obra, ¿no?, tanto con el concepto de frame, de situaciones de interacción, como algunos elementos que van a aparecer después, como estrategia, juego, reglas, tiene que ver con esto, con seguir y describir la naturaleza reglamentada, no natural, de las interacciones. Aunque estén naturalizadas, no son naturales. De mismo modo, nosotros hablamos sin saber la gramática de la lengua, podemos hablar bien. Sabemos que reglas, no importa que las colocamos, las tenemos ya, digamos, interiorizadas. Podemos pensar lo que es de forma inconsciente o de forma, digamos, mecánica, ¿eh? Porque nosotros, como nosotros, en un hábito, como sea, ¿eh?, hay una naturaleza reglamentada también en esas interacciones de la vida cotidiana que nos parecen naturales. Lo que intento hacer justamente es describir, ¿eh?, y mostrar el carácter regulado de esas interacciones. Bueno, tocamos un nombre de